cuando recuerdo aquella rosa, aquella rosa que me diste. Pienso de nuevo en ti y soy feliz así. Tus manos que besé, tus ojos que adoré, he de volver a verlo. Te enseñaré la flor que guardé en las hojas de un libro azul sin nombre. Cuando recuerdo aquella rosa, aquella rosa que me diste, siento tu corazón y vivo de ilusión, pensando siempre en ti y viviendo por ti. Pienso volver a verte. Yo siempre guardaré nuestra rosa de amor en mi vida. Cuando recuerdo aquella rosa, aquella rosa que me diste, pienso de nuevo en ti y soy feliz así. Tus manos que besé, tus ojos que adoré, he de volver a verlo. Te entregaré la flor que murió en las hojas de un libro azul sin nombre. Cuando recuerdo aquella rosa, cuando